sin tus oídos no somos nada. Por eso, te damos gracias. Por estar cada día con nosotros. Al mal tiempo, buena cara. No, no, pará. Al mal tiempo, buena radio. Inspiración FM. Estamos continuamente acompañándote y compartiendo la palabra de Dios. No hay nada mejor que el ser llamados sus hijos. 93.3 Tambo Grande y 103.9 Las Lomas. Radio Inspiración. Estamos continuamente acompañándote y compartiendo la palabra de Dios. Compartiendo la palabra de Dios. Unidos y con su bendición. Y con su bendición. Escúchanos. En cada paso que das, Jesús está a tu lado. Y nosotros también. Y nunca estamos solos. Compartimos tus días con música que llena el alma. Con música que llena el alma. Confiaré en ti, Señor, y seguro. No nos cambies. Permítanos una pausa comercial. Ya regresamos. El éxito depende de tu esfuerzo. El Centro de Educación Básica Alternativa CEBA Éxitus convoca su proceso de admisión 2021. Termina tus estudios en corto tiempo, no importa la edad que tengas. En un año puedes aprobar hasta 2 grados académicos. En el CEBA Éxitus contamos con todas las herramientas y plataformas tecnológicas para dar seguimiento a las actividades propuestas. Te ofrecemos nuestra plataforma virtual que nos permite interactuar alumno-profesor, docentes especializados por área, talleres de manualidades y emprendimiento, cursos de humanidades y ciencias, computación y lo más importante que somos exigencia educativa. Inicio de clases 1 de febrero. CEBA Éxitus. Informes al 989-1454-84, al 920-1285-40 o al 970-6103-34. CEBA Éxitus. Calle Arequipa 304, Piura. ¿Estás necesitando repuestos para tu moto, para tu bicicleta o necesitas algún artículo de ferretería? ¡Ya no busques más! Y ven a Multiservicios Maranata. ¡Maranata! Venta de bicicletas de todas las marcas, para todas las edades y en todos los modelos. Además, venta de cochecitos, andadores y cunas para bebés. En la línea de ferretería, toda clase de artículos, materiales eléctricos y pintura en general. Multiservicios Maranata. De Osea sobre Villasana Pascual. Te espera para atenderte en Quirón Cusco 607. En el asentamiento humano Andrés Razuri. En la ciudad de Tambo Grande. Multiservicios. Maranata. Maranata. Alabata Jehová, naciones todas. Buenos todos. Comercial Carreño, de nuestro hermano José de la Luz Carreño Mendoza, la tienda de la economía familiar. Seguimos ofreciendo productos de primera necesidad y abarrotes en general, al por mayor y menor, a los mejores precios del mercado, con calidad y garantía. Atención, ama de casa, amigo panadero, amigo comerciante. Ahora estamos más cerca de ti. Visítenos en Tambo Grande, tienda principal, Girón Suyo 130, sucursal Avenida Arámbulo Santín, al frente de Ex Enosa, en La Peñita, sector Los Jardines, en Pedregal Bajo, a un costado del colegio 24 de junio. Gracias al amor de Dios, seguimos creciendo, puesto los ojos en Jesús. Comercial Carreño, la tienda de la economía familiar. Puesto de verduras frescas, Jesús es vida, del hermano Bernabé y esposa. Ofrece a la venta toda clase de verduras frescas, tubérculos, menestras, huevos, arroz, azúcar, al por mayor y menor. También tenemos la rica fruta traída directamente desde Trujillo. Todo esto a precios muy cómodos y al alcance de su bolsillo. Estamos ubicados en sección Plátanos, Mercado Central. Dios le bendiga. Puesto de verduras frescas, Jesús es vida. Hola Arturo, ¿por qué tan apurado? Es que me voy a comprar mi computadora a Creativa Juárez Service. Además, compraré un protector para mi celu. Dime, ¿y en Creativa Juárez Service también venden accesorios? ¡Claro, pues pata! En Creativa Juárez Service encuentras computadoras, impresoras, laptops, parlantes, protectores de pantalla de vidrio, cover, play cover para damas y caballeros, protector de vidrio, audífonos, memorias, USB y micro SD, palitos selfies, cargadores, adaptadores, parlantes con Bluetooth, radios, equipos de sonido y accesorios de cómputo, como disco duro, monitores, lectoras, tintas para impresoras, conectores, cable UTP, limpiadores para placas y tarjetas, fundas de Lacton, parlantes, teclado, mouse y mucho más, al mejor precio. Además se brinda el servicio de filmación en Full HD, fotografía profesional, gigantografías, tarjetas de presentación, videoclip. Realizamos recargas virtuales de todos los operadores, recargamos tu kit DirecTV prepago y muchos pagos prepagos más. Un mundo lleno de entretenimiento con DirecTV Prepago. Adquiérelo en Creativa Juárez Service. DirecTV Prepago contiene decodificador, cable, control, plato satelital y accesorios. Recárgalo desde tan solo 15 soles. Y para todo el mes, desde 65 soles mensuales. Y participa de las mejores promociones y descuentos que tenemos para ti. Nos encuentras en Avenida Circunvalación, al costado de Yo Agro, Tambo Grande. Teléfono 944-897779. Creativa Juárez Service son su mejor solución. Recuerda, somos mayoristas. Sin tus oídos, no somos nada. Por eso, te damos gracias por estar cada día con nosotros. Al mal tiempo, buena cara. No, no, pará. Al mal tiempo, buena radio. Inspiración FM. Estamos continuamente acompañándote y compartiendo la palabra de Dios. No hay nada mejor que el ser llamados sus hijos. 93.3 Tambo Grande y 103.9 Las Lomas. Radio Inspiración.